Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico. I és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa. Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión. Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials. Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes. Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo. Llámanos los miércoles por la tarde al 93 317 7366, o escríbenos un mensaje a contrabandaradio@contrabanda.org o infórmate en contrabanda.org. Juntas hacemos posible la autogestión de la comunicación. Nos escuchamos en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona y por internet en contrabanda.org. Jo sóc soci de solidaritat, de solidari. I voto en la porta. I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?